Para Yuyo, con cariño. ¿Cómo dice? A ver. Ven a comprender lo que estoy sintiendo. Hoy mi corazón las quiere a las dos al mismo tiempo. ¿Cómo puedo hacer para no quererlas? Si me dan cariño, me dan ternura, muero por tenerlas. Quiero mentir, esta es mi verdad. Las amo a las dos por igual. No quiero mentir, así es mi verdad. Las amo a las dos por igual. ¡Palmas arriba!